la seguridad, que no nos brinda ninguna seguridad. Y pues yo creo que todos estamos por la misma causa. Cada quien tenemos, cada pueblo, cada municipio tiene diferentes causas, diferentes razones, pero pues todo viene a lo mismo. Sus diferentes razones que tiene cada uno, o causas o motivos, pero pues todo viene a lo mismo. Todos nos reunimos, nos organizamos y por eso estamos aquí unidos, porque estamos luchando por la misma causa, que es la seguridad, más bien la inseguridad que tenemos, ¿verdad? Y pues estamos luchando para que haya seguridad, ya que el gobierno no nos la brinda. Pues nosotros todos unidos, si nos unimos más y más, así como lo estamos haciendo con el pueblo de Cherán y los demás municipios que no se han unido, pues una invitación a que nos unamos, porque si tenemos un gobierno que no nos da una solución, pues nosotros unidos podemos ser la resolución de estos problemas, que no hay quien nos los solucione. Si todos nos unimos a la misma causa, y por la causa que estamos luchando, que es justicia y paz, que es lo que no tenemos, pues vamos a reunirnos, a organizarnos todos y seguir unidos, permanecer en la lucha de la unión para luchar por la paz y el bienestar y la seguridad de todos los habitantes de este pueblo, de esta nación y de este país y de todos los demás países que de alguna manera también sufran inseguridad o que están pasando por la misma situación. Pues qué bueno, es muy bonito que aquí haya gente de diferentes países, que estemos todos unidos por la misma causa y que todos nos veamos como hermanos, que somos todos hermanos y somos los mismos, y todos unidos vamos a seguir en esta lucha. Es todo, muchas gracias por su atención.